Recital en vivo. ¿Por qué, amor? ¿Por qué a mí? Si yo tengo una voz. ¿Dónde? Atrás. Las palmas arriba, dale. Yo sabía que no era bueno. Y cuando en tus ojos me vi, me supe que ya no era yo, donde mi alma dueño. ¿Sabes? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Siempre que he sido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré? Date música, dale música. Yo sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en ese amor? Que mata, que cierra en la angustia. Que mata,